Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a todo el colectivo y los oyentes. En el encargo estatal de los trabajadores de la empresa integral de mantenimiento EPIN en Vertientes, ocupan la prioridad las acciones constructivas relacionadas con la política de la vivienda en Cuba y la ejecución de obras sociales, sobre todo cuando se trata de las incluidas en el plan de la economía para solucionar planteamientos de la población. Según el director de la unidad empresarial de base local, Leodanis Arias Arriete, varias son las dificultades para acometer las tareas en el colectivo, que cada año tiene la reparación y mantenimiento de viales como objetivo esencial a través de contratos con la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales. En 2019 fueron 5 las calles a ejecutar, de ellas 4 con movimiento de tierra y una de penetración invertida para su rebacheo con mezcla asfáltica, pero fue necesario subcontratar los trabajos con la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora por no contar con los equipos. Perspectiva existe. A partir del año que viene se va a fusionar la parte del centro este que tiene que ver con vialidad, con los bebés nuestros. Se está haciendo el estudio donde se van a fusionar también la EPASE de educación y la EPASE de salud a nivel provincial. No así el caso Vertiente, salud no cuenta con EPASE de construcción, educación si cuenta con ella también fusionaría con nosotros. Estas EPASE tienen su transporte, en el caso de la parte del centro este cuenta con cama volteo y un tractor, pero no tiene motoniveladora. Nosotros contamos con una motoniveladora del año 60 y pico, una moto muy vieja, que la hemos echado a andar con ella, vamos trabajando, haciendo algunos trabajitos, pero no contamos con el equipo necesario. No tenemos cilindros, no tenemos cargadores, y es algo que nos impide poder hacer las acciones y ejecutarlas en tiempo si tendríamos el recurso. Es por eso que tenemos que estar subcontratando con el arroz. Y eso indudablemente los afecta a ustedes desde el punto de vista económico, los indicadores económicos de ustedes y por ende la remuneración salarial que reciben los trabajadores como un incentivo, como un modo de estimular también para la fuerza de trabajo. Sí, mira, en el caso de los equipos, de cierta forma sí nos afecta. Cuando nosotros subcontratamos con otra empresa, en el caso del arroz, un dinero que no nos entra directamente a nosotros, porque tiene que ser a través de alquileres de equipos. Una producción que pueda ser, por ejemplo, de 20 mil pesos, ya no sería netamente de 20 mil pesos. Es decir, que la remuneración es muy poca. La participación de los constructores de la EPIN en territorio vertientino contempla el programa de inversiones del Plan de la Economía, con preferencia para la rehabilitación, conservación y reparación integral de edificios multifamiliares por el encargo estatal y el Plan de Viviendas con derrumbes parciales y totales de techo, entre otras acciones. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matosarias.